¿Cómo te aguanta, tío? Venga, que ya estamos en directo. De momento no hay viewers. ¿Cómo te aguanta que hemos empezado ya, Pero coño? No puedes estar esto con ahora la mismo, ahora mismo, harta. ¿eh? Ahora mismo estamos en directo. Ahora mismo la gente ya nos está viendo, ¿eh? En teoría, pero no hay nadie. Pero tú entiendes, Mote, que la duda que yo he planteado era razonable, ¿no? Que en un momento dado, sin saberlo antemano, te puedes llegar a plantear si es A o es B. No tengo nada. Con cuatro no hacen una. Va entrando gente. Tenemos a Nahiel Montiel Guzmán. Dice hola. Buenas tardes a Gómez Fernández. Buenas tardes. Qué ¿No buen tenéis rato. la costumbre de saludar a la gente? Ah, Coño, pero porque no estamos ahí en el de esto. Ahora me conecto, Sí, perdón, perdón. Leñe. Hola. Buenas tardes, Carden. Buenas tardes, Montiel Guzmán. Coño, pero te van avisando cuando entran, no van diciendo. Bueno, van entrando y van diciendo, ¿habéis jugado ya al Final Fantasy? Buenas Te tardes. van avisando cuando entran, no van Ya de diciendo. entrada, antes de decir hola. Ah, vale, aquí, así. A Nayeli, a Gómez, que sí. Ah, muy buenas a todos. Ah, pues aquí estamos un viernes más de taberna confinada. De chill, de chai, de chill, ¿sabes? Sí, Es sí. verdad. ¿Sabes? Ahí Oye, he tú, visto, muy oye, tranqui. es que es Charlando de imposible. videojuegos, ahí, pam, no sé qué, Me ¿sabes? acuerdo mucho de ti a diario, Salva, más de lo que recordaba antes. Hoy ha sido Pero bueno, sigamos. hoy ha sido en las noticias de La Sexta, estaba viendo y le hacían una entrevista, o había un fragmento de una entrevista a Rufián, ¿vale? Que hacía desde su Está casa. comiendo, ¿eh? Y la cámara estaba aquí, ¿eh? Es horrible. Yo no, Y yo, pero pero no, coño. pero no solamente esto, yo incluso gente dentro del mundo de la tecnología y tal, ¿en serio no tenéis? A lo mejor no habéis tenido nunca necesidad porque siempre has trabajado en un estudio o siempre has tenido que, pero un micro de estos, ninguna locura, o sea, no es tan caro, no es tan, no sé, se puede conseguir, ¿Por no qué me ha sé. roto mi Sí, internet? ha Ojo, roto ojo la el. que está montando. Ya Ojo, está liado. ojo. Ahora Ojo, salgo ojo. yo. Fíjate, Ojo, salgo. ojo, ojo. He decidido que cuando la líe voy a poner a los bailarines negros de los ataúdes, ¿vale? Pero a ver, a ver. Pero a ver. A ver, a ver. Ah, no. Hide members. No, show all members, my friend. Oh my god. Show. ¿Qué? ¡Ay! Ahora, ¡Ojo! ahora. Ahora estamos movidos del des. Ostras, pero ¿por qué no has? ¿Qué ha pasado aquí? Salgo medio. Te lo estoy No, pasando para que esto tampoco. lo vean. Guau, tío. Vale. ¿Pero qué Guau. has tocado? ¿Eh? ¿Qué has tocado? A ver. A ver, ahora estáis saliendo muy mal, ¿vale? ¿Qué? Espérate, Mote, que me pongo un trozo en ti. No, espera, tengo que ir para allá. ¡Ya está! Que no se puede salir a la calle. No se puede salir a la calle para ir a. ¡La fusión! Hostia, lo que nos obliga a hacer este tío, ¿eh? Parece a los idiotas. Ahora En hay uno, fin. te digo una cosa, te digo una cosa. Espera, tú cállame, te lo solucionas. Vale. Si tú, escúchame una cosa, Mote. Si tú ahora mismo te pusieras voy a streamear, ¿no? Y quisieras montar eso es difícil de montar, ¿eh? Lo que él ha hecho ahora mismo. O sea, No, no. que Ah, una sí. imagen se vaya la mitad para un sitio, la mitad para otro, tal. O sea, eso es un nivel avanzado de gañanismo. Importante. Ah, está complicado, sí. Porque el problema es que ahora mismo él ha tocado algo, pero no sabe lo que ha tocado, ¿no? Entonces está intentando deshacer. Mira, eso sale la gorra de Albert. Albert. ¿Cuántos botones te deben quedar por probar ya? Mira, la máquina del fondo está bastante bien. No, Salva, solo tienes que dejarlo igual que estaba. Tía, a la izquierda. ¡No toques! ¡No No, toques! ¡No estoy un poco toques! descuadrado. Estamos un poco No, da igual, descuadrados. pero no estamos con un canto en los dientes con eso, Mote. No, no, no, no, no. ¡No! Así, no, no, no, no, no. ¡No! Yo todavía aquí arriba, Sí, todavía tengo que empujar un poco hacia arriba, ¿vale? Para que esta raya negra vale, espera un momento. A ver, se aquí. vaya. ¡Ah! ¡Ah! Lo he conseguido, lo hemos conseguido cuadrar. Muy bien. Ahora no toques. Y nos vamos a quedar con Eto'o, con Pogba y Y con Roberto Carlos. A ver, dicen que mi audio a lo mejor no se escucha mucho. Espera un momento que voy a tocarlo. Se escucha bien. Ostras, ahora veo todos los ajustes del Discord en todas las pantallas. Qué desastre. Vale, de aquí al porno quedan, de aquí al porno quedan dos clics. Venga, no. Yo creo sabes que ahora, no. Ahora ya está. Sí. ¿Ya está, pues? Sí. Bueno, empezamos el venga, programa. Venga, sí, sí, sí. Venga, va, que estamos en directo, por favor. O sea, va un poco de profesionalidad, va, por favor. Estamos en directo, ¿eh? A ver, ¿la gente está diciendo cosas? No, la gente está aquí riéndose. Hombre, y con razón, y poco que lo están haciendo. A ver. A ver. ¿Cuál es el tema de hoy? El leitmotiv, porque no vamos a estar hablando 70 semanas seguidas de Final Fantasy VII Remake, que al final... Pese a que la captura de... tanto como Advent Children. Sí, pese a que la captura de inicio con todo el clickbait, ahí, ojo el clickbait, ¿eh? Durísimas declaraciones esto, ¿eh? Sí. Final Fantasy VII Remake se va a olvidar tanto como Advent Children. La verdad es que Advent Children tenía un primer visionado difícil, ¿eh? Pero el segundo era mucho peor. mi opinión. Te iba a decir, yo no sé por qué separa el primero del segundo cuando el segundo. El primer visionado era difícil, o bueno, tenía más emoción porque, ostras, tal, no sé qué, y la animación estaba muy chula, pero claro, es muy difícil comulgar con esa historia, ¿eh? Es difícil. A mí me echó un poco para atrás, la verdad. Tú sabes que yo siempre, bueno, esto podría, lo hemos hablado alguna vez tú y yo. Yo he tenido siempre un problema con la narrativa japonesa. No puedo, ¿eh? Hay excepciones. Pese a que muchas de esas excepciones al final acaban derivando en aquello que no soporto, que es, sea claro, como sea, terminar en la metafísica, terminar en los espacios temporales, terminar en la simbología extrema, terminar en un popurrí. Pero bueno, ¿qué me estás contando aquí? Evangelion, obviamente, es el ejemplo más evidente. Evangelion, bueno, yo pongo también... me saldrá la de Death Note, ¿no? Que también son... Cuando llevaba 20, 30 episodios decía, por fin un anime que me gusta todo, y de repente hizo un wow. Es muy difícil porque a ver, por ejemplo, si tú coges series que han gustado prácticamente a casi todo el mundo, ponte Cowboy Bebop, ¿no? Que es una serie reconocida, digamos, mayormente, otras que han gustado a casi todo el mundo, ¿vale? Por ejemplo, a mí Samurai Champloo, que es una de mis series favoritas, que es tiene que encajarte el de esto, pero bueno, digamos que también nadie te dirá, es una serie malísima. Death Note divide más a la gente, pero por lo menos tiene un momento que todo el mundo dice que es universalmente, o por lo menos yo estoy convencido que es universalmente de los mejores que ha conocido la animación japonesa, que es el de cojo una patata y me la como, ¿vale? Ese momento... Cojo una patata, o bueno, como dicen... Perdonad. Cojo una fritura. ¿Qué? Quiero saber si la gente me escucha un poco mejor ahora. Es que te escucha bien. No, vosotros sí, pero bien. Yo estoy preguntando si me escuchan ellos bien. A ver, espera, lo voy a mirar. Sigue, Monte. Cojo una patata. Vale, Maru Lindemann, que antes decía que no se me escuchaba bien, se me escucha bien. Y después el tema de Death Note, yo sé que tú piensas... que yo pienso, que tú piensas, que yo pienso, que... ¿Sabes? Que tú piensas y dices... Me acabo de... hay un salto ahí que no... Sí. No, pero bueno, yo el problema que tengo con, sobre todo los japoneses, con el RPG japonés, es que todavía hay muy poquitos que te tratan como un adulto. Muy poquitos. Yo creo que se quedaron... Cuando yo tenía, yo qué sé, yo tenía casi 20 años cuando yo salió Final Fantasy VII, ¿no? Pero anteriormente todos los... Aún me puedo meter dentro de la piel de un tío de 18 años o 17 cuando tienes 20 o cuando tienes 22, 24, 25, pero tío, es que todos los RPGs, tío, al final yo tenía 35 años y tío, yo no me veo, tío, digo, este chaval, digo, estoy manejando a mi hijo, ¿sabes? Y esto me generaba cierta incomodidad, ¿sabes? Pero bueno, después vino el Lost Odyssey. Que ese sí, por lo menos había un personaje, el personaje principal, y en general todo, que te trataban como una persona mayor y yo me sentí bien. Los todis y siempre lo creí que era un RPG japonés para adultos, es lo que vale. Yo me... Ahora, un momento, quiero saber si la gente me escucha, ¿vale? ¿Otra vez? Sí, vamos a solo, estar, sí, todo solo decir si se me escucha. Que se te escucha, han dicho que sí. Es que vamos a estar así todo el streaming todas las veces. Perfecto, mira, perfecto. Dice, perfecto, sí, perfecto, ahora, sí, pam, vale. Que pum, que pam. ¡Streamer! Vale. Limítate a lo que tenías que hacer. ¿Esa imagen de aquí al lado va a salir todo el programa? ¿Esto de no, aquí? Esta imagen, os lo explico el juego. Esta imagen solo va a salir cuando la gente nos diga tal juego y alguno de los tres se meta en un jardín. El jardín, ¿vale? El que te has metido toda ahora con las reglas, el jardín el que te ibas a meter. Oye, visto. Venga, va, el leitmotiv del programa. Vamos a abrir un poco para lo que decías, no hablar más de Final Fantasy VII Remake, ni de Valorant, ni de todo lo que hemos estado hablando estas semanas. ¿Cómo lo planteabas tú esto? Que lo habías hecho en Twitter. Cabrones, pues no, porque saben que es tu especialidad. No hubiese entrado. Dime que no se te oye ahora, Salva, no sé qué estás haciendo. ¿Cuándo ha cambiado la? ¿Tú crees que no se les oye de verdad? ¿O lo están diciendo ya para joder? Ahora ya no. Ahora sí que no lo sé. Ahora, yo creo que ahora sí se me oye. Bueno, lo que decía, básicamente es, nos decís un juego y nosotros damos nuestra opinión sobre el mismo. Se te escucha, son muy cabrones, son históricamente casi, si vienen con nosotros desde el podcast de hace 10 años, pues sí. Claro que son cabrones. Sí. Joder, ahora dicen que no, ahora que sí. Sí, ahora no, es horrible, esto parece el final de Final Fantasy VII. Oye, no, escúchame, me comenta por privado alguien de confianza que no se te escucha. Sí, creo. ¿Qué estás haciendo, Salva? ¿Qué hay diferente? Es que, claro. Lo de la semana pasada, Mote. Ha hecho lo de la semana pasada. Ha vuelto a hacer lo de la semana pasada. Lo hizo la semana pasada. No, se me escucha aquí, pero no se me escucha allí porque no tenía copiado lo mismo. Ha vuelto a hacer otra vez lo mismo. Mote, ha vuelto. Es que es increíble. Es que es una cosa. Quiere ser streamer, ¿eh? Lleva toda la semana pasándome fotos del layout que quiere hacer para su stream y no sabe poner un audio dos semanas seguidas. Ya está. Ahora se escucha bien. Ahora doble, dicen. No, ahora. Han dicho doble, pero ahora se escucha bien. Yo no lo sé, Salva. Coge el móvil, te lo pones en la oreja como acabo de hacer yo y te miras y te escuchas. Ahora sí, ahora bien. Ahora genial. Ahora genial, ¿eh? Ahora genial. O sea, ahora si esto fuera Twitch, vale, pues, me estarían dando suscripción. Estate quieto. Donaciones de 1.500 euros. Ya está. No hagas nada más. Estate quieto. Y acuérdate de lo que has hecho y lo que has dejado de hacer para que funcione y deje de funcionar. Ni idea. Si funciona ahora, deja el PC encendido. En esta misma imagen... Hasta la semana que viene. Vale, no, de acuerdo. Nada. Ojo, poca broma, ¿eh? No toques. No, pero quiero ir a Google a mirar. No, desde el móvil. 17 minutos para qué tal. ¿Vale? Sí, venga. Sí, sí. Y luego de aquí media hora dirá, bueno, vamos cerrando. Nos vamos. Que las niñas tienen que comer. Anda, que cara más dura. Bueno, va, sí. El tema que proponías. Que nos digan el nombre de un juego, tú seleccionas uno que sea interesante y damos nuestra opinión sobre él. Eso es. Puede ser cualquier juego. Cualquier juego, el que queráis. Y que digan quién quiere que, o entre todos, no sé. Quiero que Mote opine sobre tal, o que Salva opine sobre Baldur's Gate 2 de forma desarrollada, ¿no? Le pusieron Diablo 2 y hubo uno que lo puso incluso peor que Salva. Hizo Land of no sé qué, Land of Disruption, algo así. Hostia. A ver, ha salido 72 veces Dark Souls 2, Albert. ¿Dark Souls 2? Sí. Joder. Qué profundos, ¿no? ¿Empezamos? ¿Empiezo yo? Joder. Sí. Yo he de decir que aunque el juego no tiene el mundo conectado como el primero, ni tiene la épica del tercero, a mí me gustó mucho más de lo que la gente dice. Porque la gente dice, como no está Miyazaki, no era bueno. Mentira, el juego era bueno. A mí me parece un grandísimo juego que está claramente eclipsado por la sorpresa del primero y por la perfección del tercero. Pero eso no quita que sea... A mí me gustó mucho. De hecho, mi primer Dark Souls jugado mucho, sea, muy viciado, fue antes el 2 que el 1. De hecho, el 2 tenía las mejores builds, se dice normalmente. Sí, era una de las cosas que luego en el 3 eché un poco en falta. Yo creo que la build no tenía tanta importancia en el 3 como si la tenía en el 2. O sea, en el 2 realmente ponerte un punto aquí o allá o llevar esta armadura o la otra, se notaba mucho más el efecto sobre tu personaje, el daño, la resistencia y demás, que no tanto en el 3. Sí que es cierto que el mundo era un poco más... No te diré eso, Saina, pero es lo que tú dices. Tener ese hub principal tan enfocado, tan determinado y que todo fueran ramificaciones de ese punto central, le restaba un poco de ese rollo de decir, hostia, hace mucho rato que no pasaba por aquí y resulta que esta puerta me conectaba con este escenario que hace un montón que no pisaba. Eso no lo tenía, pero es un grandísimo juego. Me gustó muchísimo. Muy bien. Mote, Gears of War 5. Bueno, es Gears 5. Yo me lo pasé muy bien con Gears 5. Creo que... recientemente jugué al primero en PC y me di cuenta de lo fácil que es. Si ahora vuelves al primero, te das cuenta de que técnicamente aguanta, aunque hay algunas decisiones de diseño que están mucho mejor implementadas en los subsiguientes Gears of War. Es bastante previsible cuando hay encuentros y cuando no, de dónde van a salir los enemigos, de dónde no. Yo recordaba algunos tramos, pero no recordaba ni de mucho. Aparte, algún añadido a la versión PC que no estaba en los que lo jugamos al principio en consola. Gears 5 a mí me pareció muy bien. Incluso lo más criticado que fue el pseudo, es que llamando mundo abierto, las secundarias, a mí me parecieron estupendamente. O sea, yo me lo pasé muy bien con Gears 5. Es probablemente... sí, de las mejores aventuras cooperativas que he jugado en el último año y medio o así. Aventuras cooperativas, que no hay muchas. Esto limita bastante. Quitando Resident Evil 6, claro. Bueno, tampoco sé qué decir de esta, no la hemos jugado tanto. Hostia, pues no sé si nadie me ha preguntado, pero yo tengo ganas de hablar de esto, no lo habíamos hablado. A Salva. ¿De qué? Alguien me ha preguntado, pese a que no se lea en el chat, pero alguien me ha preguntado qué opino de Resident Evil 3. ¿Qué opinas de Resident Evil 3? Es verdad, no hablamos de eso. No hemos hablado, una vez nos lo hemos pasado. Tenéis la captura, vosotros dos, la mandé por WhatsApp, de cómo empecé a jugar el juego a las 2 de la mañana. Y al día siguiente, habiendo dormido y todo, ¿eh? O sea, empecé a las 2 de la mañana, me lo dejó Sergi a través de su cuenta. Y a las 11 de la mañana ya me lo había terminado. ¿Qué vais? ¿De que sois familia? En Steam, sí. Es ilegal. Como con vosotros. Esto es ilegal. Muy mal. Estás cometiendo muchas ilegalidades últimamente, Albert. Yo y lo dejo ahí. Qué bajona con respecto a Resident Evil 2. Con lo bien que está el juego, o sea, lo poco que ofrece está muy bien y lo que pretende ofrecer lo hace bien, pero viniendo del 2, que bajona más grande me he llevado. Y el otro día, es verdad, sí que lo comentamos, lo había empezado, habíamos jugado a la demo cuando hablamos el otro día y hablábamos con Mote de que me alegraba de que Nemesis no fuera una cosa random y que... de que estuviera más controlado que no tanto Mr. X, es verdad, lo hablamos la semana pasada, pero una vez te pasas el juego y ves la presencia casi anecdótica que ha tenido Nemesis, qué desaprovechado. Yo me acuerdo cuando se anunció el remake, creo que lo hablábamos contigo, Salva. No lo matas ni con un lanzamisiles, ¿no? Pero no es solo que no lo mates, o sea, al final... mierda. Nemesis... yo me acuerdo, Salva, cuando se anunció el remake, que en una taberna decíamos, hostia... Una de las cosas que apetece de este remake del 3 es que se explote el concepto de la ciudad abierta de Raccoon City. Que se explote. Sí, pues no. Por calles, supermercados, por casas, por callejones, tal cual. Raccoon City, lo que es la ciudad en el remake de Resident Evil 3, son literalmente tres calles. Son tres calles conectadas entre sí que recorres un par de veces cada una hasta que ya te vas a las catacumbas, hasta que vas al laboratorio, al hospital, etc. Pero... ¿cómo se ha desaprovechado tantísimo una oportunidad de decir, vale, con lo bien que lo hicimos con el 2, vamos a hacer una cosa memorable? Y eso. ¿Está de acuerdo que se ha bajado un peldaño con respecto al 2, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? No es el mismo estudio, ¿eh? ¿No bueno, es el mismo estudio? Pero es igual, se llama Resident Evil, ¿no? Quiero decir, se ha bajado un peldaño con respecto al... Un peldaño es ser generoso, ¿eh, Mote? A ver, yo he jugado solo la hora del streaming, ¿eh? Tengo que pillarlo todavía porque ¿no te lo has pasado? No, es que es la típica saga que me gusta tenerla en físico y lo quiero comprar. Y... Ah, pues cuando te lo pases ya lo verás. Hostia, que... Insisto, ¿eh? Yo he leído mucha gente a... En el poco tiempo que ofrece, lo que ofrece como juego de acción, como peliculero, intenso, las 3 horas, 3 y media que dura, no se pueden decir que esté... Volver, que la gente dice 5. Ay, qué mentirosos. No, perdona. 2.50 y algo era lo que... Tenemos gente que nos ha dicho 6, 7 y nos lo ha pasado. Hay que tener la cara de cemento. Para decir Nacho así. Requena dijo que le duró 7 horitas y yo me fío de Nacho Requena. ¿Cuál es el nombre que tiene? ¿El nombre o el apellido? El nombre. Sí, el nombre no es de fiar. Pues ya está. Entonces, decir que tiene 6, 7 horas y... No, estos son 6, 7 horas de juego. ¿Pero lo jugaste normal directamente? Sí, yo los juego normal. Es la dificultad estándar que el estudio propone. O sea, creemos que el juego estuvo concebido para jugarse así. Vale, perfecto. Así es como lo juego. Uh-huh. Hay veces, tal vez, que los estudios por eso hacen estas cosas para tocarte los cojones. Y te dicen, esta es la dificultad. ¿Es usted amante de los shooters? Y tú dices, sí. ¿Y está habituado a este género? Sí. Muy bien, entonces no le vamos a poner la dificultad normal. Le vamos a poner esta. Y tú dices, bueno, a ver, ¿cuánto hace que no juego shooter? A ver, también un momento, experto, es que tampoco ahora mismo ahora. Y eso le pasa al Resident Evil 3. La dificultad para quien haya pasado el 2... más o menos bien, es la que está justo por encima. No lo justifico, ¿eh? Eso es lo que dicen los que saben, vaya. Pero a mí no me parece bien esto. De hecho, Resident Evil 3, el original, no sé si os acordáis, había dos dificultades. Fácil y difícil. Sí. Punto. Fácil, tenías, abrías el cajón y Mote se encontraba todo lo que él deseaba, lanza cohetes, lanza no sé cuántos, y difícil que era, pues como era Resident Evil. Es posible que sea un juego, de hecho, es cierto. ¿Cuál arma que han puesto en un Resident Evil, Salva? El cuchillo. Ah, en serio. O sea, tú te dicen, tú vas a la guerra con los zombies. Te dicen, te dan un cuchillo. No, a mí me dan la Gatling. ¿Entiendes? Yo creo que sería mucho más realista el hecho de poder salir a matar zombies con la Gatling. Que dices, pesa. Sí, pero más pesa en tu conciencia las muertes y muertes de tus colegas cuando los vas dejando de alrededor. Con una Gatling no hay estos problemas. Tú te pones ahí, vas caminando, vas matando zombies y le dices, no, es que es muy pasillero. Fantástico, no hay problema. Porque incluso tú puedes crear mucha tensión incluso teniendo mucha munición. Fíjate en Left 4 Dead. Había mucha munición. Sí, pero es que hay muchos más en el... Pero había muchos zombies, ¿vale? Claro. Puedes crear tensión. Mira con Dead Rising, ¿vale? Tienes muchas cosas, pero hay muchos zombies. Hay literalmente miles y miles de zombies, ¿no? En Switch, decenas y decenas, ¿vale? Entonces... Tienes opciones para coger tus cositas y hacer... Te puede crear tensión sin necesidad de dejarte sin munición. Dejarte sin munición es la fórmula barata. Es la fórmula torpe de intentar crear tensión. Bueno, es un género. Es el sustituto fácil. No. Esto no. Dame munición y créame tensión. Mira, Dead Space, por ejemplo. ¿Vale? Dead Space era un juego que sabía perfectamente crearte tensión sin necesidad de recurrir a dejarte sin munición para los bichos. No iba sobradísimo, ¿vale? Pero yo me lo pasé en difícil y con la cortadora de plasma. O sea, se podía hacer perfectamente, ¿vale? Y generaba tensión de otra forma. Pero claro, ¡ay, que sale un zombie de la ventana! Por lo que dices, siempre me ha parecido un insulto decir que el Dead Space es un survival horror que recoge lo mejor de los años anteriores. ¡Mentira! Porque si no a ti no te gustaría. Si fuera un survival que recogiera Silent Hill y Resident Evil, no te gustaría. Pero Dead Space es, yo creo que la evolución, el 1, ¿eh? La evolución, el 2 no está mal, el 3 no está tan bien. Recoge la esencia de lo que es, soy capaz de crear un entorno que genere tensión, que genere terror, vamos a decirlo así, sin necesidad de recurrir al hecho de decir... No puedo matar a todos los bichos. No. ¿Creéis que a Dead Space le pasa como a Crisis? O sea que, no, no, que tienen una primera parte muy muy buena y luego ya vienen cosas muy aburridas. Viene un documental sobre el sexo de las ranas y luego ya viene Crisis 2, Crisis 3, Dead Space 2, Dead Space 3. Escúchame, te voy a decir una cosa. Crisis 3 es muy bueno. Y Crisis 3 es un buen juego de acción. Otra cosa es que no te guste Crisis, pero es, o que digas, no tiene la esencia de Crisis. Y el 3 se sostiene como shooter hoy en día perfectamente. Y la armadura, los poderes, la no sé. Yo me lo pasé muy bien con Crisis. ¿Qué? Off topic, por cierto, Sara, recuerda que valoramos los juegos que digan ellos. No sí, los que exacto. Aquí ahora. ¿Vale? Os digo, os puedo decir. La imagen está con el micro hacia arriba. Está. O sea, hay un momento que te he visto como queriendo dar una opinión. O sea, me lo pongo aquí. No, me lo pongo aquí y así parezco el de... El de 3CTV o no sé dónde. Ah, sí. Así, tranquilamente, así podría ser un periodista de convencional, ¿sabes? Que no tiene ni puta idea, ¿sabes? De los que sí. Estos que... A ver. El otro día vi a uno muy, muy famoso. ¿Quién era, tío? Que estaba hablándole a un micro que estaba pero lejísimos. No, acostumbrado a tener los micros de corbata aquí. Pavo, el Yeti coge, ¿eh? Es una vergüenza lo que está pasando con la gente que conecta en la televisión. Pero bueno, a ver, rápidamente. Hay uno que nos ha preguntado 72 veces por Kingdom Hearts Recoded. Yo no lo he jugado, no sé si lo habéis jugado. No habéis jugado, ¿no? No. Pasamos palabras. Suponemos que el final será como el Final Fantasy VII. Exacto, a ver, el juego Final Fantasy VII. ¿Me cuenta? Ahora nos lo dirán. ¿Qué más? Nos han preguntado también por Skyrim. Tengo un poco de vibración a Solid Snake, ¿no? Con el parche aquí, en el micro aquí que parece... Para allá, quédate quieto. Sí, ahora lo quiero llevar sin pase. Yo voy a decir que a mí las 14 horas que me duró la campaña principal de Skyrim me pareció bastante épico, sobre todo el tema de los gritos y tal y cual... Pero tampoco me pareció un super salto respecto a Oblivion. Es que no es un salto respecto a Oblivion. ¿Cuánto tardaste en pasarte a Oblivion? ¿Quieres saber qué me pasó con Oblivion? Yo te lo cuento. Llevaba 12 horas con Oblivion, ¿vale? En 360. Sí. Y me había hecho... Bueno, vi la peli de V de Vendetta, ¿vale? Y me había hecho mi primera cuenta de 360. Se llamaba Thief for Clover, ¿vale? Y luego vi que no se podía cambiar el nombre, ¿vale? Y... C de Clover, ¿eh? Como V de Vendetta, ojo. No. ¿Por qué explica los chistes? Debía tener 20 años o algo así. Bueno, no sé, 21, no sé. En fin. Y claro, y dije, bueno, pues me voy a hacer otro y me puse el salva que llevo ahora. Pero la partida no la puse pasar y dije, yo no vuelvo a hacer esas 12 horas ni que me maten. Y ahí lo dejé. Me gustaba mucho, ¿eh? Mote se acordará, porque Mote lleva aquí también, como yo, que 20 años llevamos aquí ya. Yo cuando era muy jovenzuelo y más tontorrón incluso que ahora, porque era más jovenzuelo. ¿Meristation era en blanco y negro? Sí. Yo tuve una discusión por correo, por la lista de correo interna de Meristation, cuando salió Oblivion y teníamos un compañero. Joder, se me ha ido el nombre. Santiago. Lamelo. Lamelo. Salió Oblivion y creo que le pusimos un 10 o algo así. Y dijo Santiago por el correo interno. Dice, hombre, me sorprende que estéis tan extasiados con Oblivion cuando Morrowind es mejor. Correcto. Yo era tan joven y me dejaba seducir tanto por la accesibilidad que proponía Oblivion y los gráficos de Oblivion que le dije, tú eres tonto, ¿cómo puedes decir que Morrowind es mejor? Con el tiempo y la experiencia y habiendo jugado mucho más y habiendo probado muchas más cosas, bla, bla. No solo entiendo esa frase, sino que dejando a un lado la accesibilidad, el apartado gráfico y demás, Oblivion es mejor juego que Skyrim. Vamos a hablar de cosas serias. Si os gusta el rol de verdad, Neverwinter Nights. Yo creo que sí, Mote. Yo creo si que os gusta sí. El rol de verdad, tú pones Baldur's Gate, ¿vale? Enseñales, pero hazlo, por favor, enséñale la imagen. Bueno, y Tormen y Icewind. Pero enséñale la imagen y ahora ponlo de lado, por favor. Ponlo de lado. No, bien, del bien. Otro lado. Del otro lado, gíralos. Exactamente, para que se vean que están precintados. Exacto. ¿Vale? Para que se vean que están precintados. Bueno, mira, que los jugué en su momento. Yo digo, Morrowind fue el juego, uno de los juegos junto con StarCraft que más tiempo estuvo instalado en todos los ordenadores que tenía. Siempre tenía instalado StarCraft, Brood War y Morrowind. Y Morrowind. Era permanentemente. Morrowind siempre estaba ahí. Ahora bien, A mí me gustó mucho Oblivion, yo fui súper fan de Oblivion. Además recuerdo cuando jugué Oblivion, que era un juego que había empezado muchas veces, porque siempre en aquella época, como recordáis, los análisis eran... O sea, estábamos con varios análisis a la vez, ¿vale? Entonces era jodido dedicarle el tiempo que tú necesitabas a Oblivion, que es un juego largo, a excepción de si es Salva. Y lo que yo hice fue lo siguiente, me guardé ese verano para jugar a Oblivion. Y lo jugué en verano. Y lo jugué el tirón. Una vez empecé con Oblivion, no cogí otra cosa que no fue Oblivion. Lo que pasa es que Oblivion, en la época de la 360, tenía mecánicas que estaban rotas y eran difíciles de parchear, ¿vale? No se podían parchear, ¿vale? Tenía mecánicas que estaban... Yo me configuré una poción, 100% de invisibilidad, 100% camaleón. Y yo iba por todo el mapa de Oblivion, un hechizo, ¿no? Tirabas camaleón. Invisibilidad. Te daba un hechizo que te podías configurar tus propios hechizos. Yo me creé uno que me daba 100% invisibilidad, 100% camaleón. Entonces, pues iba a cualquier sitio, incluso que no estuviese pensado para mí o para mi nivel, y podía ir por todas partes y empezar a cuchillar a peña por detrás porque siempre tenía garantizado el primer ataque. Tal. A mí Skyrim me volvió. O sea, yo Skyrim. Cuando yo llegué a Skyrim, primero que es el mejor trailer o uno de los mejores trailers que he visto en la vida. Sí. ¿Vale? El trailer de Skyrim me creó un hype increíble. Y cuando yo llegué a Skyrim, yo no me esperaba estar en cualquier sitio del mapa, ¿no? Solamente me lo he hecho y descubrir cosas, ¿no? Solamente me lo he vuelto a hacer sentir Breath of the Wild, tal vez. Pero si no llega a ser por Breath of the Wild, Skyrim era... ya, es que no suena creíble, va. Pues... Pero lo has dicho en serio. En cualquier sitio que ibas, ¿y esto? ¿Qué hace aquí esto? Hostia, no lo había pensado. Y cualquier... Es un mundo que... Yo he de decir de Skyrim que a mí todo el tema de los vampiros, los no sé qué, los no sé cuántos... Los hombres lobo... Sí, me gustó porque tenía mucho lore ahí. Pero que está hecho a los rincones, tío. O sea, no es muy raro encontrar a alguien que dedica una empresa, en este caso cuando Bethesda hacía buenos juegos... Que dedica tanto tiempo a crear un rincón al que sabe que va a ir ahí un 2% de la gente como la trama principal. Como ir por ahí y decir, hostia, ¿y este? ¿Y esta casa aquí? ¿Y este NPC? ¿Qué coño? Pero yo creo, Mote, que esas misiones, y con esto terminamos, que si no nos quedamos aquí, creo que eso que dices tú, de que en ese rincón hay una historia tan trabajada como pueda ser la principal... Y que ese grupo, el grupo de los ladrones y demás, todos esos añadidos a la historia principal estaban más desarrollados en Oblivion que en Skyrim. En Skyrim había muchas de esas, la Dark Brotherhood y tal, que estaba mucho más como streamlined, o sea, mucho más... Todo en Oblivion, ¿eh? O sea, yo fui maestro de todo. Oblivion, o sea, increíble, en Oblivion. Venga, vamos. Todo. Vamos a agilizar porque hay muchos juegos. Voy a eliminar unos cuantos. Disgaea 5 no lo hemos jugado ninguno. Xenoblade Chronicle 1 creo que no lo hemos jugado. Monte, no has jugado el 1, ¿no? Yo tampoco. Lo tengo en casa, pero no lo he jugado. A mí no me preguntas, ¿eh? No has jugado. Para este juego que son 80 horas. Más cosas. 80 horas, juegas 80 juegos. Preguntaba por aquí, preguntaba Endika Carmona, que aprovechamos, que qué nos parece la nueva expansión de Fallout 76. Y es que la he jugado un poco, poquito. Bueno, la Paráquia, ¿no? La de Paráquia, la de Wastelanders. ¿Quieres hacer el análisis? No. Vale. Me parece que es el primer buen paso o paso importante que ha dado Fallout 76 desde el desastre que analizó Mote cuando apareció. Creo que si esto hubiera salido así, posiblemente mucho fan, iba a decir fan legítimo, pero fan histórico de la saga Fallout, como es Mote en este caso, no hubiera tenido los problemas que tuvo con el juego cuando apareció. Y que ahora sí que se puede entender que esto, lo que te transmite, es la de ser, hostia, esto es un Fallout 4 online. Que antes ni eso. Esta se ha dado cuenta de que lo que les gusta a los fans de Fallout son la interacción, los NPCs y tal. De repente te das cuenta, seguir la historia. ¿En serio te das cuenta ahora de esto? Ahora, claro. Es que lo que presentaron de Fallout 76 era de todo menos un Fallout al final. Era otra cosa. No, era un universo Fallout, pero le faltaba el corazón. Sí. Yo lo que he jugado... Un campo de fútbol sin futbolistas. desde que salió hace unos días la expansión, pues he estado jugando un par de días, unas horas, ya te digo, con mi personaje, he reutilizado el personaje que tenía y demás. Me parece que un fan de Fallout ahora mismo puede disfrutar con Fallout 76. No será su favorito, quizás sí lo sea, no será el juego de su vida, pero un fan de este tipo de juegos, ahora mismo yo creo que con Fallout 76, Wastelanders, ya no me acuerdo del Wastelanders, sí. Puede disfrutar con el juego. Y yo antes tenía serias dudas de que, por el mero hecho de ser fan de Fallout, tú pudieras disfrutar de Fallout 76, porque era como, es que hay muy poco, más allá de la ambientación, hay muy poco de Fallout aquí. Uh-huh. Y ahora sí que se lo veo. De hecho, supongo que lo que más espera el fan de Fallout, lo decía Mote ahora, hablas con alguien y se te plantean 4 o 5 respuestas, que son de, algunas de incluso 2 líneas. Y digo, ah, mira, esto es lo que alguien busca. Aquí, o se te plantean respuestas que solo puedes responder dependiendo de si tienes puntos pues, en carisma, demás, que te abren unos diálogos que no se le abren a otros en caso de no disponer de esas opciones. O sea, son ese tipo de cositas que a la gente del fan del rol occidental pues es lo que espera de un Fallout, obviamente. Aquí en el chat Triple R dice, juego servicio, da igual cómo salga, se arregla si no cuela. Sí, es una pena. Es una pena, pero sí. El otro día le decía, mira, el otro día, ahora que decía de Valorant, después del stream que hicimos la semana pasada, le decíamos mientras jugábamos que no sé si fue en directo o al día siguiente, gustará más o menos Valorant, pero Valorant es a día de hoy es una beta cerrada. Es una beta cerrada. Y yo le decía a Monte, digo, hacía mucho tiempo que yo no jugaba a un juego de PC o de cualquier plataforma, a un juego que desde este primer minuto funcionara tan bien todo, y es una beta cerrada. Y le ponía al lado juegos triple A, o sea, da igual, pon The Division, pon Fallout, pon lo que te dé la gana, a juegos online, y todos es, no, es que acaba de salir, no, es que le falta un parche, no sé qué, no, es que irá mejorando con el tiempo, no, es que tiene potencial, no, es que no sé qué, no, a día de hoy esto va bien. Hostia, pues hacía mucho tiempo que decía, este juego desde el minuto 1 va bien. No sé lo que crecerá. No sé si crecerá mucho más de lo que ya es, pero lo que hay ahora va muy bien. Estuve jugando y estaba jugando con gente que no lo había jugado hasta ayer, o sea, que lo estaba probando. Y a mí me preguntaban cuánto tiempo esto lleva al mercado. Y dije, bueno, el mercado. No. No es un juego que está en el mercado, es un juego que está en fase beta para que la gente lo pruebe. Esto no es. Y, hostia, y a excepción de pequeñas cosas, de cosas técnicas, que ahí el juego se sostiene bastante bien. Contrariamente a League of Legends, que lleva 10 años en el mercado y no hay día que no pase algo, ¿no? O sea, choca un poco, como bueno, son capaces... A ver, también la millonada de gente que juega diario en League of Legends no lo tiene nadie, ¿eh? O sea... ¿Y qué? No sé qué me quieres decir con esto. Si tú tienes un producto que funciona bien... ¿No? Yo tengo una pelota de fútbol y esta pelota de fútbol, si la chutas tú o yo, pues va bien. Y si la chutan 1 millón de personas distintas, pues está bien, ¿no? Quiero decir, el problema es que... No, porque si, hay la, cosas, si hay... la chutamos tú y yo, a lo mejor pensamos que va bien, pero si la chutan 20 millones, a lo mejor se encuentran cosas. No, sí, entiendo lo que dices, ¿eh? Lo que pasa es que yo no estoy... No estoy. Nadie de los que creo. Da igual, pero que el caso de este no justifica, y no de los justifica que, Fallout. Y de los que juegan a Valorant en sí. Y lo que salió. Creo que lo que pasó con Valorant es que hicieron un experimento. Con Fallout 76. Fue un experimento que no salió bien. No salió bien el corazón, el núcleo. Y la puesta en escena salió además muy mal. Porque si hubiese estado vestido muy bien, pues hay cosas que hubiesen podido pasar, pero cuando salió y cuando yo lo tuve que analizar, era injugable. Espera, hay uno aquí que mola un montón. Salva, venga, va, vamos a los dislikes. Héctor Tellini, The Witcher 3. Ah. Oh. Bueno, pues, a ver... ya, pues te la foto. Cuidado aquí, The Witcher 3, yo lo jugué... Yo lo jugué, siempre digo que lo he jugado hasta llegar al Barón Rojo, que siempre hablan del Barón Rojo como una misión super ultra mega guapa, y es muy guapa, y es verdad. ¿Y te valió como juego? No, y dije, guau, qué guay, tal, no sé qué, lo dejé, y me dio por mirar un día cuántas misiones me quedaban, porque pensé, hombre, si todo el mundo habla del Barón Rojo, a lo mejor es que he avanzado bastante. Bueno, vi que me quedaba un 70, 80, 90% del juego, ¿vale? Y el motivo por el cual yo lo dejé es porque a cada ciudad que llegaba con Sardinilla, llegabas con la ciudad, ibas a, ahí, pam, al tablón de anuncios y se te abrían, no es broma, 700, 500, 27.000 puntitos amarillos de cosas que podías o no podías hacer. Y a mí esas cosas me atacan al corazón y lo dejé. El 2 me gustó mucho, ¿eh? Salvé a los elfos. Para mí The Witcher 3, claro, esto es, va a gustos. Es, creo que top 3 de los juegos de la generación. Y... Perdón, es el varón sanguinario, es verdad, no es varón rojo. Yo te lo he dejado decir, ¿eh? No hay problema. Pero bueno, creo que es uno de los mejores juegos que ha dado esta generación en todos los sentidos. La saga de Witcher creo que es buena, creo que The Witcher 3 ha hecho un esfuerzo grande para poder llegar a más gente, para tener quests verdaderamente buenas, las expansiones son verdaderamente buenas. Yo lo hice el año pasado, lo hice entero, con expansiones y todo, todas las side quests, todas las misiones, todo lo que se podía hacer. Y no me arrepiento en absoluto, le puse, no sé si le puse 140 o así horas. Y creo que bien empleadas están. Albert. Lo he jugado mucho más que tú, ¿eh? También te lo digo. No me lo he pasado. Llegué a la isla. Hostia, no me acuerdo. Sé que en un momento dado cambiabas de isla, puede ser, sí. No, ya sé un poco más de la mitad. No, ahora fuera coñas. No puedo ponerle peros a nivel objetivo, pero no es un juego para mí. No es un juego para mí. Yo ahora también fuera bromas. Opino lo mismo, ¿eh? Sí que es cierto que ahora Mote decía que había completado las secundarias. Mote, en lugar de mirar al tendido hacia ese lado, ¿puedes mirar hacia el otro lado? Que así parecerá que nos miras a nosotros. Ya sé que no, porque ahí tienes la tele, pero estaría bien para el encuadre. creo que en algunas misiones secundarias, al menos de las que yo recuerdo, no, imbécil, solo había 10 de ese tipo, pero yo tengo la sensación de que había más. Creo que en algún momento dado se abusa de la visión del brujo, sobre todo en secundarias. El concepto ese de que soy detective, y creo que se abusa un poco, al menos yo noté que en esas secundarias se abusaba de... Vale, ahora veo dónde están las marcas, las sigo andando, ahora hay más marcas. Buscando allí, a las brujas de la misión esa. Hay varias, yo me encontré con varias que decía, hostia, otra vez este tipo de misión. Pero más allá de eso, hostia, la envergadura del proyecto, el trabajo que hay ahí detrás... No tiene parangón. Es que es increíble, sí. No es un juego para mí. A mí me pasa eso, ¿eh? Yo lo miro y sé que es un juego que es maravilloso y es lo que decía Mote, que es uno de los grandes juegos de la generación, pero sí que es verdad que a mí pues es un juego que seguramente si me enganchara un verano me lo haría entero, porque lo he hecho con muchos juegos, me ha pasado con juegos que no son mi estilo, pero lo he enganchado de carrerilla y tal, pero a la que lo dejé y tal me dio un poco de pereza, pero eso... Teniendo en cuenta que es uno de los grandes, sí. Si lo dejas, es muy difícil reengancharse, ¿eh? Yeah. Sí, pero yo lo he intentado alguna vez, ¿eh? Lo he intentado alguna vez que digo, hostia, ¿no te has pasado eso? Ahora decían que era en Skellige donde lo dejé. Pero sucede en Skellige, sí, está arriba, sí. Pero es que sucede también con, yo qué sé, sucede con Morrowind, sucede con Skyrim. Son estos juegos, incluso Grand Theft Auto, ¿eh? Si no empiezas Grand Theft Auto hoy, o sea, empiezas a jugar Grand Theft Auto hoy, empiezas la historia y tal, cuando vuelves a Grand Theft Auto dices, ¿dónde estaba? Espérate un momento, pero estás insinuando, estás dando a entender que hay alguien en este mundo que se ha pasado un GTA. Yo. ¿Esto ha pasado? ¿Alguien se lo ha pasado? Pues tú sabes yo que sí. El otro día... No me he pasado un GTA en la vida. Pues y lo empiezo y digo, qué pasada. Y ahora que llevo 5 horas, digo, esto es inaguantable. Oye, pues el otro día me preguntaron un juego, GTA San Andreas, y me puse a pensar, y yo me he pasado el 3, Vice City, el 4 y el 5, pero es que el San Andreas no lo he tocado nunca. ¿Cómo? ¿No? ¿Es verdad esto? ¿No, no has tocado San Andreas? Te lo juro. De hecho, la única versión que tengo de San Andreas me la compré en iPad. Pues ahora voy a ser aquí en plan, pues vale, precisamente yo creo que el San Andreas posiblemente sea el que más le haya dedicado yo a la campaña. Tenía una serie en su momento de cosillas extras en el modo campaña, más allá de las misiones en sí, que lo hacían muy variado, se hacía muy entretenido. Pero aún así no me ha pasado ninguno. a ninguno. Yo con los juegos de Rockstar, o sea, mientras lo estoy jugando la primera semana, me flipa y llega un momento de ya está. O sea, ya no puedo más. No he terminado nunca ninguno. Sí, eso me pasa a mí también, hasta que conocí a la mujer de mi vida. Venga, va, más juegos que quieren. Que... Yo quería decir una, que lo han dicho un par de veces muy rápido, que han preguntado por Halo 3. Para mí es uno de mis juegos favoritos de siempre, y además enlazo con lo que dijo Mote antes del tema de cooperativos y tal. Yo es un juego que me lo he pasado muchas veces en legendario y cooperativo a cuatro personas, y me parece que es la mejor manera de jugarlo. Y bueno, me maravilla, y de hecho me lo pasé hace poco que salió otra vez en PC y tal, o sea que vale mucho la pena. Ya sé que a Albert no le gusta, pero... O sea, la manera de jugarlo, como dices, que es en cooperativo a cuatro y legendario, ¿no? Sí. ¿No te has pasado una misión tú del Halo 3 en cooperativo legendario en tu vida, Julio? Puedes mirar los logros. Yo me acuerdo. Además, vivía con mis padres todavía. Qué tiempos aquellos, que no gastaba nada. A ver. Todos los Halos están muy bien, ¿eh? A mí me gustan mucho, todos. Todos. Totalmente de acuerdo. Alien Isolation, me preguntan. Este sí que tengo ganas de... Dale al Alien. Da miedito el Alien. A mí Alien Isolation me parece... Hostia, es que ya empezamos con las... con pasarse de grandeza. Me parece una genialidad. Me encanta. Yo no sé si quizás se le pueda achacar que... Para lo que ofrece, quizá se alarga demasiado. Pudiera ser que no es una experiencia propia de que tenga que durar 12-15 horas, si no recuerdo mal es lo que duraba. Uh-huh. Este tipo de juegos de tensión, de terror, era largo. Quiero decir, más. O más incluso, ¿puede ser? Yo creo que sí. Me refiero que el tipo de propuesta que ofrece me encaja más en la duración, por ejemplo, de un Resident Evil 7, ¿vale? 7, 8, 9 horas creo que es suficiente. Creo que este es muy largo y por lo tanto el factor sorpresa se puede ir perdiendo, pero independientemente de eso, lo que hace y cómo lo hace, seas o no fan de Alien, y si lo eres especialmente, obviamente, es una pasada. Yo soy muy fan de Alien, es una saga que me encanta. Y me gusta hasta Prometheus y me gusta hasta Alien Isolation, o sea que... ¿Qué tal? Y yo con Alien Isolation disfruté muchísimo. Normalmente hay, siempre está el problema de que no acaban de casar nunca muy bien el paso de cine a videojuego y de videojuego a cine. Pues si hiciéramos una lista de excepciones donde ese paso sí ha funcionado bien, el del cine a videojuegos, Alien Isolation yo creo que estaría en, no sé, ahora quizás me dejo algún ejemplo, pero estaría en el top 3 seguro, ¿no? Uh-huh. Al menos en fidelidad, sí. Bueno, y en transmitirte lo mismo que te transmite la película, es decir, en saber trasladar al formato videojuego, que es un formato totalmente distinto, el saberte trasladar lo que experimentas viendo la película. Una maravilla. En el chat dicen que sí, que un poco alargado innecesariamente. Acojonaba que te cagas. Es que acojonaba, macho. El Alien Isolation, tío. Es una putada de juego... Mira qué te voy a decir, Mote. Yo creo que Alien Isolation es el juego que mejor ha hecho recientemente el concepto Nemesis. Quien mejor lo ha hecho es Alien Isolation. Ya te entiendo, sí. Porque creo que Mr. X en Resident Evil 2 Remake se pasaba. En plan, es que está siempre, y lo estoy usando siempre y puede llegar a agobiar. Creo que Resident Evil 3 Nemesis Remake peca de que casi es anecdótico. Y en cambio, Alien Isolation estaba siempre sin que fuera un agobio absoluto al segundo. O sea, había momentos donde tú sabías que no estaba. Y me mirabas con el detector y vale, no está. Estoy un poco tranquilo. Aunque podía parecer. Creo que clavaba el concepto de Némesis. Creo que lo clavaba. Y es que no podía estar tranquilo ni incluso cuando guardabas la puta partida, tío. Es que ni cuando guardabas la partida, que empezabas a... No, se activaban aquellas tres que tenías que bajar como tres palancas o tenías que introducir tres mierdas. Y de tic, y veías el alien está cerca y pensabas, guardar, estoy guardando. Sabes que por lo menos el Resident te deja estos momentos en que dices, tengo las salas estas seguras, que dices, bueno, aquí, que decían precisamente que no, que querían quitarlas, ¿no? En el 3, pero al final no, una cosa no, así, era, ¿no? Fueron impresiones de la revista oficial de Xbox, estaban mal. El 100% de veces que aparece Nemesis en Resident Evil 3, el 100% son scriptadas. Uh-huh. Para mí es una decepción tan grande lo que se ha hecho con Nemesis, el 100%. O sea, el 100% sale cuando tiene que salir. Sea mediante script o no. Incluso en la fase de la ciudad donde sale de vez en cuando en las calles, sale siempre en ese momento en las calles. No puede salirte en otro antes o puede salir después. En ese momento va a salir. Ya. Yo creo que eso le quita una gracia. Vamos a uno que hemos jugado y terminado los tres. Hostia, no descarto que empiece esta noche. Me vas a ver, Mote. No descarto que empiece esta noche Alien Isolation. Mira lo que te digo. Acabo de acordarlo. Lo que me gustó ese juego, no descarto que empiece esta noche Alien Isolation. Final Fantasy XV. No lo he jugado tanto como para... ¿Cómo que no? ¿No te terminaste tu Final Fantasy XV? No, XV no. Pues empiezo yo. A mí Final Fantasy XV me decepcionó muchísimo. Me pareció un juego ultra fácil, en el sentido de que el sistema de combate estaba medio roto con las esquivas esas machacando todo el rato. Me fastidió mucho el tema de las invocaciones, que eran como secuencias cinemáticas casi, o cuando te convertías en invencible salía una invocación. La historia que, bueno, ahí está, ¿no? Empieza con una cosa y acaba con otra que no tiene nada que ver, con personajes que tienen cero peso. Tenían más peso en los trailers que en el juego, y con ese capítulo 13 horrible. Pero yo creo que... Que esto es verdad. Yo creo que a Mote le gustó más, y también es verdad decir que el juego ha mejoró mucho a posteriori con la Royal Edition y tal, porque si os acordáis, el título solo podías controlar a Noctis, no podías controlar a tus compañeros, y luego lo cambiaron y podías controlarlos a todos al menos. No estoy seguro, ¿solo podías controlar a Noctis? Seguro. O sea, controlar directamente. Yo creo que podías dar pedir comandos, ¿eh? Puede ser, no recuerdo. Yo, es que a mí no me han disgustado muchos Final Fantasy. Yo, muchos Final Fantasy odiados. Me gusta mucho el 13 y tal. El 10-2. El 10, pues es tu favorito. No es de mis favoritos, o sea, mi favorito sigue siendo el 10. Y el 7, el original, pues es un juego al que tengo muchísimo cariño. Asocias a momentos en los que has jugado. Pero a mí el 13 no me disgustó, me pareció que tu Lightning me parece un personaje fantástico. A mí 13-2 lo disfruté mucho, jugué el 15, a mí el 15 no me disgustó, a excepción de que había algunos tramos, especialmente al final, que bajaban un poco la calidad del... O sea, estaba todo muy, muy acelerado hacia el final, no me acabo de entusiasmar, y el final, propiamente dicho, no me gustó. A mí, el final, concretamente, no me gustó. Pero yo me lo pasé bien con Final Fantasy XV. Es que no tengo quejas. Dices, no, es que como un Final Fantasy... Bueno, pavo, relájate, ¿sabes? Toma fibra, ¿sabes? O sea, Es que al final la gente habla de Final Fantasy como si fuera Zelda, ¿sabes? Tampoco podemos estar así. Claro. Bueno, entonces, ¿qué opinas de Breath of the Wild como Zelda? La gente que dice que Breath of the Wild no es Zelda es que ha jugado a pocos Zeldas, amigo mío. No sé, yo el otro día estaba hablando, les lo decía a Fran el otro día, le decía, para mí, yo no digo que Zelda, yo los Zelda los he jugado, los he disfrutado, pero a mí no me parecen, no son juegos que me hayan marcado para nada. O sea, yo me he acabado más de 1000 juegos en mi vida, ¿vale? Mil y pico. Y Zelda, por ejemplo, yo qué sé, A Link to the Past, ¿vale? Es un juego más. Como muchos otros. O sea, está ahí. Tengo que crear una escena en la que no salga Mote, pero no sé cómo hacerlo ahora en directo. Oye, ¿me podéis resolver una duda? Es que ahora en tiempo real me habéis salido el tema. Estoy viendo en Steam Alien Isolation y hay una serie de DLCs. Tenía el de la Ripley, pero hay dos. Mote quizá lo sabe esto. Hay uno, Safe Haven, que habla de un modo sobrevivir, en el que es un mapa dos veces más grande que cualquier mapa anterior, y juega como Huge y consigue acceder con rapidez. O sea que exploras una nave y tienes que traer suministros e intentar hacerlo con vida. ¿De qué va esto? ¿Qué modo de juego es este? ¿Tú lo has jugado esto? Yo no. Yo eso no sé de qué me estás hablando, my friend. O sea, no has encontrado un refugio seguro en Sebastopol, pero casi no te quedan suministros. Tendrás que aventurarte a salir, completar objetivos y volver al refugio de una pieza. Parece como un... Tengo que salir a hacer algo y volver. Ese es el... Eso me apetece. Si alguien lo ha jugado, contame por el chat. Contame qué tal está esto, que lo mismo me juego esto esta noche. Perdón la interrupción, ya por si no habéis jugado. Ya estábamos desvariando, ya está, Mote está diciendo tonterías. Oye, ¿qué recordáis del primer Dino Crisis? A mí me encantó. ¿Sí? A mí me encantó. Me encantó. Y en su momento, que ya era, que era pequeño todavía, me parecía un poco... 15, sí, pequeño. Niñatos de mierda. Creo que... Mote tenía 26. Un saludo a todos los chavales de 14, 15 que nos estén viendo. Me divorciaba por primera vez. A mí ya me sonaba un poco raro eso de los dinosaurios metidos ahí como si fuera Resident Evil un poco, ¿eh? Pero ¿no te gustó? Sí, mucho, sí, sí. Lo que tenía alguna cosa más complicada de la cuenta, ¿eh? Ahora no me acuerdo, pero no sé si era una cosa del inventario y tal, que era un poco chunga. Una cosa muy complicada de cuenta, eran putos dinosaurios, o sea, era una skin de Resident Evil metida con dinosaurios. Sí, pero no es lo mismo que te venga un zombie que te venga un velociraptor, ¿eh? No te jode, y no es lo mismo que te venga un zombie con velociraptor, zombie, ninja, cyborg, ¿entiendes? Sí. Claro, yo también sé complicar las cosas innecesariamente. Lo que pasa es que... A mí, yo cuando dije, cuando yo, honestamente, cuando me dijeron, no, es como Resident Evil pero con dinosaurios, dije, esto es una broma, es un Evil Food, esto... no puede ser verdad. Había tres en la época. Estaba Resident Evil, estaban los que preferían Resident Evil, los que les gustaba mucho Dino Crisis, y yo era de Parasite Eve, que no es Capcom, de Square. Que es Square. Uh-huh. Y a mí me gustaba que eran tres tipos de... O sea, el mismo tipo de juego realmente. Bueno, pero... Una cosa... Estás refiriendo sobre todo a Parasite Eve 2. El primer Parasite Eve, siendo la rareza que es... O sea, Parasite Eve 2 es muy Resident Evil. Incluso los fondos pre-renderizados y tal. Bueno, sí, el 1 también lo tenía, pero... La estructura de juego de Parasite Eve 2 es muy Resident Evil y muy Dino Crisis. Pero Parasite Eve 1 es más... Yo lo entiendo más como JRPG casi clásico que no tanto Resident Evil, ¿eh? O sea, qué bueno el inicio del primer Parasite. Dice, decían que a lo entrada mejor... A la ópera, cuando todo empieza... Ah, qué pasada, Parasite. Se hablaba de, a lo mejor, un remake de Square, de Parasite. No sé si creéis si en este remake saldría Goofy y Sora en el final. Los ecos del destino, me cago en Dios. Pero todos los personajes se manejarían solos, ¿vale? Y tú llegarías al final pulsando un cuadrado, ¿vale? Pulsando cuadrado llegarías al final del juego y ya está. Porque eso es como se maneja los queda muy poser, decirlo. Es como hablar bien de background story y tal, pero para City era un juegazo, ¿eh? No, está muy bien. Lo que pasa es que es el típico juego que hoy no lo puedes poner. No, está. Tanto ni que lo intento, que no te sabría decir. No, muy difícil. Voy a desempolvar la Vita y lo voy a probar. Voy a desempolvar la Vita, voy a cargarla durante las 7 horas que va a requerir mi primera carga, porque esa consola cuando estaba descargada. Sí, que te va a gustar. Ahora que tocamos el género, indica, suelta un nombre: Alone in the Dark. Oh. Yo jugué a Alone in the Dark, yo era relativamente pequeño cuando jugaba Alone in the Dark. Muy pequeño. Alone in the Dark y recuerdo que era uno de los primeros juegos que me sorprendió cómo utilizaba el altavoz del PC. Esto la gente no sabe cómo funciona, ¿vale? Estamos hablando de historia antigua aquí, ¿vale? Antes de que existieran las tarjetas de sonido, los PCs tenían como un pequeño altavoz interno, ¿vale? Una cosa, una especie de tweener, sí. Una especie de sí, ¿vale? De speaker. Un speaker pequeño, ¿vale? Muy pequeño, que estaba, ni tan siquiera estaba afuera, estaba metido dentro, era una cosa que llevaban pues dentro de las cajas. Y aquello básicamente se utilizaba para utilizar un sonido, ¿sabes? Algo muy sencillo, pero había gente que se lo curraba. Había pequeñas compañías que se lo curraban. Muy pronto, después, salieron las primeras tarjetas de sonido, Sound Blaster, Adlib, y ya se podían, eso era para la gente que ya utilizaba sonidos de verdad. ¿Vale? Pero Alone in the Dark hizo un trabajo espectacular con el altavoz del PC, creando esa tensión, esa mierda por los pasitos del de esto, los bichos cuando salían, cuando tú caminabas, distinguía las distintas superficies cuando caminabas. Y además utilizaba estas multicámaras, ¿no? Estas cámaras puestas estratégicamente, ahora en una esquina, ahora tal. Sí, de acuerdo, eran cuatro polígonos. Pero acojonaba que te cagabas. Además tenía estaba basado en la historia de la llamada de Tulu, ¿no? Y, o sea, había sanidad, o sea, tú podías perder la partida simplemente porque tú te volvías loco, ¿no? Como acaban todos los de la llamada de Tulu. Alonín de Arga hacía una cosa que... ¡Cojonante, pavo! Alonín de Arga hacía una cosa que bueno, es que fíjate si es antiguo, que es inconcebible que eso haya algún día, hoy en día, un juego que plantee eso, que es el de que si los dos primeros minutos de la partida no los hacías bien, morías. O sea, tú empezabas en el ático y lo primero que tenías que hacer rápidamente era caja en la trampilla y armario en la ventana. Morías. Porque si no, por la ventana morías. Te entraba bicho, por la trampilla te entraba otro y morías. En el minuto uno de partida. O sea, no escatimaba en decir, vas a fracasar nada más empezar. O sea, quiero que aprendas desde el primer momento. Y lo primero que tienes que hacer era rápidamente controlar al personaje, por cierto, se podían llevar dos también. Lo primero, eso. Tapar la trampilla. El investigador con el bigote. Tapar la trampilla, tapar la ventana y a partir de entonces ya bajar por las escaleras. Y lo que dices tú, el uso que hacía de las cámaras que luego estandarizó Resident Evil, pues es que Resident Evil nace de Alone in the Dark. Uh-huh. Tío, yo lo recuerdo pasar con terror y entrabas y suena la danza de la muerte de Saint-Saëns, ¿no? Y veías a la gente ahí bailando, bailando en el hall y pensaba, ¿pero esto? ¿Pero esto qué hago aquí? ¿Por qué? A ver, pongamos un centro. Vamos a encender la luz lo primero. Fíjate que incluso con los gráficos que decías tú eran polígonos, pero hacía una cosa muy, hostia, muy inteligente. El juego empezaba con una secuencia, lo podéis ver en YouTube, empezaba una secuencia que ibas en coche, pasaba una rana para anunciar el estudio creador del juego, pasaba una rana, entonces llegaba a la mansión, iba entrando poco a poco, cambiaba el plano, tú veías la mansión desde fuera y él iba andando hacia adentro, hacia la puerta principal, pero de repente cambiaba el plano y se veía cómo él avanzaba desde dentro de la mansión. Se veía una mano donde tú ya sabías que ahí dentro había algo. Estabas metiendo en un sitio donde hay una mano chunga, hay algo chungo ahí. Y hostia, es ponerte en situación de una forma tan genial. Yo es uno de los juegos, de los primeros juegos jugados en PC, que reconozco haber pasado miedo en el momento en el que... Es el precursor, ¿no?, del género del terror. Primer Resident Evil también. Tenía una de las mejores secuencias para mí, es trampa, hacía trampa bastante, pero tiene una secuencia buenísima que es en la comisaría con el cristal, que es el, por un lado, la sala de interrogatorios, el cristal es... Bueno, este es el 2, ¿Este era el 2? Sí. El que era espejo, el cristal es espejo por un lado y es cristal por el otro, ¿no? Y tú entrabas en el sitio donde teóricamente veías el otro lado, ¿no? Y decías, pues no hay nada en la otra habitación. Pero en el momento en el que te salías, creo que te saltaba un slicker o una cosa así del otro lado. Y yo recuerdo, hostia, saltar en la silla. ¿Qué coño está mal? ¿Por qué estoy jugando a esta puta mierda? No. En el 1 había lo de los perros cuando aparecían. Ventanas, ¿no? Las manos en las ventanas, que sí, correcto. O la puerta esa que intentabas abrir, el zombie que se levantaba. Lo que no sé si era esa ahí en el 1 o en la Director's Cut. Pero sí, era... De hecho, en el remake, te cambian cosas del pasillo del Resident Evil 2 para que no te esperes que te saltan por ahí. Qué grande, tío. Es que voy a poner esto en mi imagen, que es mucho mejor que verme mi cara. Seguid hablando. Sí, siguiendo con el terror, nos preguntan por Amnesia. Yo creo que aquí Albert tiene un mensaje para Ramón Méndez. Ah, pero lo hizo a propósito. Tuvo... O sea, no lo entendió, ¿no? Es verdad que Ramón le cayó mucho palo por eso. Si Alone in the Dark es el precursor del terror que vino después, o sea, es el padre del terror que vino después, Amnesia, sin lugar a dudas, es el padre del terror que se lleva hoy en día. Yo creo que evolucionó un género y de él derivó el que del que hoy beben el 90% de juegos de terror que aparecen. A mí me gustó muchísimo Amnesia, muchísimo. Lo pasé fatal. Si me pongo Amnesia ahora lo pasaré fatal. Todo el mundo que juega Amnesia lo pasará fatal. Quizá ya estamos más acostumbrados a ese tipo de terror, pero Amnesia aparece en un momento en el que el género del terror ha derivado tantísimo a la acción, donde ahora ya sí realmente, ¿qué estás poniendo? ¿Qué es esto? Ah, Silent Hills. Amnesia aparece en un momento donde la mayoría de géneros están derivando de forma alarmante hacia la acción. Da igual el subgénero que seas, todo se va a la acción, todo se va a la cámara por encima del hombro y a tiros y munición y demás, y de repente te plantea el terror como, imagínate que no puedes, o sea, que no tienes forma de matarlo al enemigo en cuestión, sea lo que sea, sino que tienes que huir de él o evitarlo, y esa es la forma que te voy a plantear el terror. Ese es el tipo de juego que ha salvado el género, porque Outlast es lo mismo. Sí, y de hecho, Amnesia inventa eso, inventa el no puedes matarlo, tienes que evitarlo, y esa fórmula funciona muy bien, pero sí que es cierto que durante los siguientes años se explota, yo creo, en exceso, hasta el punto de llegar al meme que es Outlast 2, donde es que lo único que haces es correr, y es un juego de ensayo y error, y entonces, de una forma muy poética, llega Resident Evil, con Resident Evil 7, dice, oye, esto que estáis proponiendo últimamente mola un montón, pero recordad que se puede complementar con tener un arma. No está mal tener un arma, una mínima defensa. Y yo creo que Resident Evil 7 perfecciona la fórmula que inaugura Amnesia. Mi opinión. Opino lo mismo. Hostia. No sé, si desaparecen de la vida, pues bien. Ya está, no pasa nada. Igual que las pelis de terror. No, es que me gusta ir a ver pelis de terror. Bueno, pues estás enfermo, tío. O sea, no pasa nada. O sea, quédate en casa. Quédate en casa. Pon esto allí, Salva. Mira, Monte, que te va. Esto. No, ya está, lo estoy poniendo. Voy. Mira. Sí, deja de hacer esto, ya lo hago yo. Es que no sabrás en contestarlo. ¿Cómo que no? Mira, va por allí. Es el inicio, entra a la casa. ¿Es el inicio? Entra a la casa. Ojo ahora, ¿eh? Ojo ahora. Sí. ¿Las manos? Sí, sí. Y ahora va pasando por toda la casa. Se va pateando toda la casa y dice, ¡ah! Es que es un inicio maravilloso. Tú sabes que hay algo, tú lo sabes. ¿Hay algo? Es que lo sabes. ¡No entres! ¡No entres! Chica, no bajes. No bajes a encender la luz. Salva, deja eso puesto y podemos seguir con el programa. ¿Qué pasa, hijo? Venga, va, siguiente. ¿De qué hablamos más? A ver. Yo leo. Lee. ¿Qué? Espera, que no tenía abierto, no sé si estaba viendo esto. Coño, decir algo mientras lo encuentro, que soy lento. Vale, pues ya digo yo algo. Cosas que la gente se ha virado muchísimo hacia el terror, ¿vale? Nos preguntan por Killzone 3, terrorífico. Seguimos. Nos preguntan por... Se te ha desenfocado la cámara, Albert, por hacer esto. Ahora sales borroso. Ah, no os perdéis nada, no os preocupéis. Nos preguntan por Silent Hill 1, no lo hemos hablado, pero no sé si lo habéis jugado. Te diría el mejor, pero está el 2. Es que el 2 es increíble. Claro que hemos jugado al 1. ¿Cómo no vamos a jugar al 1? ¿Y sabes, cuál es muy bueno? Es el Silent Hill Origins de la PSP. Está muy bien. Evocaba mucho al 1. Y te digo una cosa. Yo es de los juegos que más miedo he pasado porque dije, bueno, esto voy a jugar con la luz apagada, con los cascos a toda pastilla en mi cama. Duré 3 minutos. Silent Hill Origins es muy bueno y Silent Hill 1 es un juego excelente y Silent Hill 3 es un juego maravilloso, pero es que Silent Hill 2 es uno de esos juegos que está en cualquier lista que puedas poner de juegos que trascienden, es el 2. Totalmente. Silent Hill 2. Sí. Aunque, insisto, a mí los Silent Hill no me acaban de... De hecho, a ti no te está gustando por dónde está yendo el tema ahora mismo. No, esto es una mierda. O sea, no sé por qué. A ver si cambiamos rápidamente el tema. Venga, porque va. Esto es una puta mierda. Venga, vamos a cambiar. Este os he escuchado hablar de él. Mount & Blade 2, que ha salido hace poco. ¿Lo habéis jugado o le habéis seguido la pista? Es de aquellos juegos y que alguien del chat me diga todo lo que me estoy perdiendo. O sea, es de aquellos juegos, ya no este, el primero. Mirad cómo mueve el armario, ¿eh? Cómo sabe que tiene que mover el armario. Lo que decía, pum, ahora va a tapar ahí y tapar a él. No, es que si no haces ya estás muerto. Y la trampilla, el cofre. Corre. A ver, también, ¿no? también decir el cofre. Llegas a tiempo. ¡Ah! Nunca he jugado profundamente a Mount & Blade, ni a esta segunda parte ni a la anterior. Lo que leo de él es como: esto tiene que estar bien, pero lo que veo por pantalla es, digo, no sé si esto me gustaría, y siempre acabo jugando a otra cosa y nunca le he dado lo que tengo que darle. Y ahora todo el mundo está, es cierto, se hablan maravillas de esta segunda parte. No sé, algún día que lo encuentre de oferta aquí, o aquí, que me aburra tanto que diga, venga, va, voy a probarlo. Aquí por en lo el que chat tenemos a Pepito Palote, que dice que a ti y a Mote os va a encantar, que lleva 90 horas en 5 días. O sea, lo que yo entiendo de él, lo que he leído y esto es literalmente un RPG sandbox, pero no RPG de voy a hacer quests y este me dice tal, sino de un mundo en el que poder hacer a nivel de toma de decisiones de qué ataco, qué defiendo, a quién salvo de vida, a quién no, qué ejército recluto, qué no, cómo peleo, voy allí, o sea, haz lo que te dé la gana en este mundo. Pero insisto, no sé mucho más y necesito eso, encontrar una semana que digan, no tengo nada más a lo que jugar, venga va, compro Mount & Blade 2 en Early Access y le doy por fin lo que parece que merece. ¿Tú lo has jugado, Mote? No has jugado Mount & Blade. Ya te digo, ¿crees que sería un juego digno de stream? No. Vale. ¿Te refieres a entre nosotros o uno solo? Entre nosotros. No. Vale, nos preguntan, para cambiar de tercio, Albert no lo has jugado seguro, pero nos pregunta por la saga Tales of. Ah. Yo, por ejemplo, jugué a Tales of Symphonia muchísimas horas, era joven, tenía tiempo libre en GameCube, me encantó, pero ahora mismo me sería muy difícil. Y el que menciona él, que es el Tales of Berseria, lo analicé yo hace un par de años y me pareció de los mejores de la saga porque el combate era súper ágil, la historia está desde el principio estaba muy bien, no era la típica historia de salvar al mundo y tal, sino que era la historia directamente, tú eres una renegada, que buscabas venganza y tal, y eso me gustó. Y ese, el Berseria, me gustó mucho. No sé, Mote, si has jugado alguno. ¿Has jugado al Vesperia, por ejemplo? ¿Qué fue? Eso de los juegos que me compré junto a la GameCube y a mí me gustó. El Sinfonia, el Vesperia es de la Xbox. De la 360. 360, sí. Sí, o sea, muy, muy bien. Yo me lo pasé muy bien, muy bien. A mí, de hecho, los juegos estos tipo los Tales, en general, han habido algunos que han estado más por arriba y otros más por abajo, pero siempre han sido, entre comillas, juegos en los que podías confiar, ¿no? Si sí. Te lo quieres pasar. O sea, no a lo mejor top, no top de gama, pero... De gama me refiero al RPG, ¿eh? Pero vamos, no sé. Salva, que para que ya el stream te quede perfecto y que la gente que lo ponga por la mitad diga, a ver, estos son normales que dicen, pon ahí abajo, quítalo en In the Dark, ¿sí? Y pon And the Fate of Atlantis. Hombre, y nos queda esto. Perdonad, le dimos un 10 en el reto análisis de hace poco, ¿eh? Hombre, solo faltaría. Yo creo que es uno de los mejores juegos que se han podido ver. Indiana Jones. Sí. Es que escuchar a Mote hablar de uno de los mejores juegos de la historia me hace que tenga que preguntarlo primero, no, ¿vale? No, este no puede estar haciendo broma ni de coña. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿eh? A mí es uno de los que. Claro, yo vengo la época de. ¿Tú eres de Monkey o de Fate of Atlantis? Yo de las dos cosas. Yo empecé con. Elige, papá o mamá. Hombre, Monkey Island, demasiado. ¿Sí? Sí, para mí sí. Para mí, incluso hicimos una película nosotros cuando teníamos 14 años sobre Monkey Island. ¿Eh? No lo digo por poserismo y tal, pero es ponerlo y te vienen ganas de jugarlo un rato. Y ahora, te lo digo en serio. Sí, sí, sí. Lo que me llevó a Fate of Atlantis, evidentemente, fue el 3. Ah, perdón, el Indiana Jones y la Última Cruzada, que también mantenía un estilo bastante fiel a la película. Pero yo hice todo de seguido. O sea, empecé con Loom. Empecé después Monkey Island, después Indiana Jones, después Fate of Atlantis, que era un juego que además ocupaba 9 megas y medio, para que tengamos una idea de lo que era la época. Monkey Island ocupaba 4 megas y medio. Vamos un poco... O sea, era el doble de bueno, ¿no? Sí. Porque ocupaba el doble, es así, como se medían las cosas en la época. Y estaba, ya lo veías, era muy... Esto que estáis viendo es la versión VGA, que era la buena. Pero yo recuerdo haberlo visto y disfrutado perfectamente, porque el guión era fantástico, diálogos eran buenísimos, no tenía el tono hilarante que a lo mejor tenía Monkey Island, pero es uno de los mejores juegos que se ha hecho nunca. El Oricalcum, que no me salía lo que estabas buscando continuamente, el Oricalcum. Como Albert y yo fuimos los niños, 3 de cada 10 niños teníamos la Nintendo 64 y no la Play, nos preguntan por el Diddy Kong Racing. Ojo esto, el primer juego que jugué de Nintendo 64. ¿En serio? El motivo por el cual me compré la Nintendo 64. A mí me encantaba. O sea, en la época yo decía que era mejor que el Mario Kart. Yo la 64 no la tuve de lanzamiento, tuve que esperarme obviamente a la edad que tenía a unos magos. Y antes, mientras me decidía cuál pedía para Reyes, en casa de una amiga, ella tenía la 64 y tenía el Diddy Kong. Y fue jugarlo y decir, esto es lo que quiero yo. O sea, la primera toma de contacto que tuve con 64 fue con Diddy Kong. Obviamente, a mí me gustó obviamente más Mario Kart. Luego por cierto, Mario Kart también fue el primer juego que tuve de 64. Al cabo de unas horas llegó Super Mario, pero el primero fue... Ya de principio buscando el juego competitivo en lugar del single player, ¿eh? Y luego te preguntas dónde estás ahora. No, si te soy sincero, creo que el regalo, o sea, fue decisión de mis padres en este caso, de cuáles le compramos. Obviamente fueron Marios y me dieron primero uno y después el otro. Pero, por cierto, tú no sabes el berrinche, y esto no te lo he contado nunca. Claro, es que eso me pilló muy jovenzuelo. ¿Tú no sabes el berrinche que yo tuve en casa? Cuando después de Mario Kart 64 y Mario 64, yo pedí por favor que me compraran el GoldenEye, ¿vale? Sí. Entonces me compran GoldenEye y para que la gente se haga una idea, de cómo ha cambiado la cosa. Mis padres, a la edad que tenía, me ven jugando GoldenEye y dijeron, para el chaval estará bien. No. Y vieron una violencia tan realista que me querían devolver el juego. Bueno, es que yo no jugara eso, que era una violencia tan realista que nos va a salir tarado el chaval y te van a poner GoldenEye, es como, pero alguien... Pero es que después dijeron, hostia, y ahora piensan, vale, no fue por GoldenEye. Pero piensa una cosa, tú ahora lo miras y te ríes, pero es que GoldenEye tenía el sistema ese que tú disparabas el brazo y hacía en el brazo, claro, en la pierna, en la cabeza, o sea, tenía un sistema súper avanzado para la consola, no se había visto. En mi casa se había visto Doom, ¿vale? Es lo que habíamos jugado de este tipo, que Doom, pues, era difícil tomárselo en serio, tomárselo de forma realista. Y lo siguiente fue GoldenEye, y lo que tú dices, cosas como que el enemigo era, o el de esto, era poligonal, que estaba ahí, y que cuando disparaba aquí le salía la mancha y encima se tiraba para atrás, que de un tiro en la cabeza caía plomo, y que bueno, que era una violencia que no me... que lo devolviera. Yo te lo juro, el segundo nivel, el primero es cuando vas por la presa, pero el segundo que entras por el lavabo... Me lo hice millones de veces para hacerlo... Bueno. Para hacerlo todas las secundarias, que no me pillaran en sigilo, en no sé qué, era algo... Buah. Ese nivel es tan bueno. Ojo, haciendo secundarias, quiero decir, esto no es algo que... De hecho, en ese momento seguramente, si yo hubiera tenido 27 años, habría dicho, es que esto tiene que ser un shooter con misiones integradas en la campaña, no solo avanzar recto como los juegos de PC. GoldenEye es... ¿Cómo cambian las cosas de esa, no? Sí, bueno, te haces mayor. ¿Qué te voy a decir? Obviamente ha envejecido regular. No puede ser de otra forma, pero... Pero el salto que supone GoldenEye para los shooters es importante, ¿eh? Es que te digo, veníamos de Doom. Veníamos de Doom y lo siguiente es GoldenEye. Y que GoldenEye sale en el año que sale Half-Life. ¿Esto es así? En 97. No, no, Half-Life es... Ah, vale, el primer Half-Life. No, ¿qué coño? 97 o 98. Half-Life es 98. Half-Life es con toda la marabunta. StarCraft, Baldur's, Zelda, Resident... No, Zelda es el 98. Gear. Claro, que te digo que Half-Life es 98 también. Ah, vale, vale, vale. Vale. Pues sí, me he confundido de un año. No, no, siempre se dice que el primer juego de shooter de primera persona que funciona en consolas que dices es posible jugar con mando es Halo, porque se dice que GoldenEye era un milagro. Que eso era. Es que la cámara la controlábamos con los botones C. Sí. Bueno, ¿te acuerdas de Time Splitters, ¿vale? Ahora mismo, yo me acuerdo de Time Splitters ya en la época, decir... Es jodido, apuntar. No está perfecto lo de apuntar, tío. Y a mí yo soy un fanático de Time Splitters 2 y sí. Recuerdo que tú me dijiste esto, hice un gameplay para el canal y tal, y cuando lo puse en la GameCube original tal y cual, era muy jodido. Muy jodido, porque el stick derecho no servía para lo que tenía que servir. No, correcto. Es que era un control súper antiintuitivo. Y el juego estaba bien, o sea, estaba bien imaginado, pero, tío, no, las cosas no iban como tenían que ir. Yo de esto me acuerdo. Yo me acuerdo que tío, yo me lo pasé bien con Time Splitters y siempre pensaba... Yo creo que el 3 ya tenía el control más Halo, por así decirlo. Sí. De hecho, Halo fue una cosa que a mí me sorprendió porque fue una cosa a la que te podías adaptar instantáneamente con mando. Uh-huh. O sea, hasta entonces el shooter era territorio, el PC tenía el monopolio del shooter como tal, ¿no? Y, uh-huh. y evidentemente no es lo mismo jugar con un mando, jugar con tecla y ratón, como recientemente pues, he podido ver con Gears of War, que no deja de ser un shooter en con cámara al hombro. Pero no, es que antes era mucho peor. La gente llega a los shooters ahora y te dicen, oh, mira, es que claro, es que ¿cómo puedes comparar el shooter, el mando al teclado y ratón? Bueno, vete para atrás y hablamos, ¿sabes? Toma el primer Time Splitters y dime a ver cómo lo ves. ¿Sabes? Y entonces dirás, no, Halo tampoco está tan mal. Halo 5 lo veo bien, está bastante bien. ¿Te hay ganas de Halo? ¿Te salvas? Que te he visto muy poco hypeado con esto. Llega un Halo Infinite dentro de 6 meses y estás así como sin nada. Yo, ¿no? yo es que, o sea, a mí me pegó muy fuerte Halo y con Halo Reach también. Y de hecho, ahora que ha vuelto a salir el remaster y la gente dice, hostia, qué jugazo, qué obra maestra, que no sé cuántos. Cuando salió no lo decían, pero el tiempo yo creo que lo ha tratado mejor de lo a que... A mí me gustó mucho Reach. En la lista esa de que dice Albert de correos, yo me las tuve de hostias también con Halo Reach. Pero a mí me gustó mucho. Pero sí que es verdad que a mí el 5, por ejemplo, tanto la Warzone como el multijugador me gustaron muchísimo, porque el multijugador lo veía una evolución del 3, pero con el sprint rápido, tal, no sé cuánto, un poco más rápido, no era la locura de cosas del 4, el Reach. Pero la campaña me dejó un pozo bajo. De hecho, ya lo sabéis vosotros. Si el multijugador no me hubiera gustado mucho, no hubiéramos llegado al 9. Volvamos a... Bueno, actualidad. Preguntan por aquí Álvaro Jiménez. ¿Hablando de Alone in the Dark? Que sí que es cierto, pero que nos hemos quedado un poco en ha sido ofensivo, ha sido ofensivo. Que Álvaro Jiménez, ¿qué nos parece Metal Gear Solid 5? Yo como mejor Metal Gear, ¿no? Vale, pues eso ya te dice todo de lo que es de Metal Gear. Yo como creo que estamos de acuerdo, Salva, es jugablemente el mejor Metal Gear de largo. El sí. Peor Metal Gear de todos. Yo digo siempre que lo, o sea, está mal que... decir que Breath of the Wild no es un Zelda, pero está bien decir que Metal Gear 5 no es un Zelda. Breath of the Wild coge millones de cosas de los dos de los primeros Zelda. Sí. O sea, hombre, yo lo veo clavado, bueno, con... Volviéndome... Hourglass. No, de los primeros, he dicho. De los 80, no de Phantom Hourglass. Lo que decía, a mí lo único que tiene Metal Gear Solid son las dos primeras horas. Y eres generoso por la primera. que es toda la secuencia esa que se escapa del hospital, que es todo muy, muy cinematográfico, muy tal. Es un Metal Gear que se controla bien, para empezar. Sí. ¿Vale? Se controla mejor que la mayor parte de los Metal Gear que siempre habían tenido decisiones de control cuestionables. ¿Vale? O anti. Sobre todo el mapping. El mapping de los, de los botones. Anti-intuitivas. Se hacían cosas. Es el mejor. Se hacían cosas con los mandos. Perdón, con los botones, con los cuatro botones, que no eran lógicas ahí. No sé por qué, a qué obedecía, ¿sabes? Como no lo entiendo, no lo entiendo. En fin, es igual. A mí es verdad que la historia es muy... pero no sé por qué tiene todo lo que tiene Metal Gear. Tiene un bicho enorme, ¿vale? Tiene cosas que no se entienden a casco porro. En serio, que... Escúchame, se ha acabado. Que no se puede montar el drama que se ha montado en internet hoy en día, justificado no, con los ecos del destino, y que pasemos por alto el no, eres el paramédic del helicóptero que está. No, ¿hola? O sea, la sacada de chorra al final. Y alguien me dijo, alguien me dijo. Que eras el cuando yo camarero dije, del. ¿Hola? Cuando yo dije. Que te hemos puesto la cara y ahora ya te has venido arriba y te crees que eres. Yo dije, Metal Gear Solid 5. Ojo, y me dijeron, hombre, es que el argumento de Metal Gear Solid 5 es un poco incoherente. Me dijeron, ¿vale? Y le dije, no. Y claro, yo pensé, claro, no como el de los anteriores, que es perfectamente normal y coherente, ¿sabes? Pues el de los otros, este no. El de los otros sí. Espérate un momento, que aparece un tío que es un ninja, cyborg, con una espada que paró un transatlántico, ¿vale? O un submarino, no sé qué coño para. Ahí sí cuadra todo. Ahí todo está ahí, hasta ahí tragamos. Ah, no. Ah, no, que yo soy Monte. Big no, Boss. No, tú eres no. Big Boss. No, pero yo soy tu clon. No soy el clon de tu hijo. No. Espérate un momento. Pero ¿creéis que en realidad somos Sephiroth? Todos. Mote, esto es muy fácil. O sea, tú te pones a ver Vengadores y tú decides comprarle las claves que durante una serie de años te han estado introduciendo. Vale, te compro que este hombre pues puede, con el escudo puede hacer mil movidas y te compro que esta tiene estos poderes y te compro que esto... Vale, acepto tus claves. Vamos allá. Entramos. Y de repente, en la última escena de la película... Hace Capitán América, se quita la máscara y resulta que era el vendedor de helados de la esquina que le han dado el escudo y sabe hacer lo mismo. ¿En serio que de todo lo que te ha hecho Kojima, esto es lo que más te... O sea, esto... Todo lo demás bien. Yo te voy a decir una cosa, Mote. Lo crucé con esa decisión. O sea, es que no puedo con ella. Metal Gear Solid es esto. La Legacy Collection. Hasta el 4. No puede evitar. Anything else. Sacar, ¿vale?, un muñeco o sacar un... Anything else. Lo que ¿vale? Estaba pensando. A ver de qué está hablando. ¿Qué muñeco puedo sacar? A ver, espérate. Y el mejor Metal Gear es este. El remake. Qué basura. ¿Qué dices? Basura. Qué basura. Cargándose la banda sonora. Escúchame. Vosotros, los que estáis ahí viéndonos, no lo sabéis, pero Mote y yo llevamos ya añitos viendo la cantidad de dinero tirado a la basura que había en esa habitación. O sea, porque esa habitación, hasta hace 2 semanas que hemos empezado a hacer esto, era un desván donde, lleno de polvo, donde no entraba nunca nadie. A ver, y Labo. Y Labo, y Nintendo Labo, correcto. Donde había dinero derrochado y gracias al coronavirus, es la única cosa positiva que estamos sacando de este momento, es que Salva está pudiendo sacar a relucir sus muñecos y sus mierdas. Mira, ahí tenemos la parte de los juegos que han sido historia personal y general, ¿vale? Y ahí pues vamos a encontrar... Vale, ahora, antes un inciso. Ahora él os hará esto, ¿vale? Y vosotros pensaréis... Hostia, qué tío, cómo está haciéndolo. Cuando no hay cámara y estoy solo yo, dice el mismo tono, ¿eh? Utiliza el mismo tono, la misma mierda, ¿eh? O sea, solo que en ese momento yo lo puedo mirar y decir, por favor, que no hay nadie mirando, ¿vale? O sea, deja de decirme tonterías, ¿vale? Están los mejores, los clásicos de la lucha, Final Fantasy Tactics, o sea, los juegos que por algún motivo Mira que había cosas, había cosas poser para mencionar, pero está, por ejemplo, Final Fantasy Tactics. En fin. Bueno, total. Por cierto, esa habitación que habéis visto, ¿vale? Que sepáis, seáis conscientes de que es una habitación pues, que ha costado mucho dinero y estamos en un punto donde ya creo que su mujer sabe del 70% de lo que hay. Lo preguntaban por el chat, 30, si tu mujer sabe cuánto gastas en juego. No. Estaba mirando. Preguntan si sabes cuánto gasto en juegos. Y está allí. ¿Lo sé? ¿Lo sabes? ¿Eh? Mejor que no. Dice que mejor que no. 5 minutos. 5 minutos y cerramos, chicos, ya. Que me llaman al orden. Fíjate, otra vez, ¿eh? Cataclac. A la que llega la... Banco de hierro, el banco de hierro. El banco de hierro, el banco de hierro. Que me llaman al orden, vamos a cenar, ¿no? ¿Puedo decir el banco de hierro? ¿Puedo? Ay. Pues comentan por aquí, Manowar. Espero que alguien pueda sacar captura y comentarlo por Twitter. La cara de miedo que ha puesto. Ha habido un momento de... O sea, pánico total. O sea, total. ¿Cómo ha abierto los ojos? Vimos que la semana pasada dijo... No solamente ha tenido miedo, sino que ha puesto la cara de ¿puedo tener miedo? Es que no estoy seguro. ¿Qué puedo tener ahora? Es que la semana pasada casi duermo en el sofá. Dijo porque, perdón. Perdón, te escuchó, perdón. Porque hice 4 kills en una ronda. Lo celebré como se merece. Porque además estaba avanzando a Mot en esa partida y de golpe veo que se abre la puerta y dicen what the fuck, ¿sabes? ¿Vale? Pero en catalán. Y yo lo entendí todo. Y subí y tuve que negociar y fue como el tratado de... No me acuerdo ya. Hostia, antes Mot, esto quería decírtelo yo, ha dicho el guante. Antes he perdido la tarde porque me estaba aburriendo. Estaba aburriendo enormemente. ¿Ves cómo no tenías nada que hacer esta tarde? Ah, sí, hasta que llegué a la taberna. Y he llegado a la deep web de YouTube y se me han ido cruzando vídeos del imbécil del Dallas y aquello. Voy a ver este, no sé, mamoneo y sin enterarme de nada. ¿Tú qué opinas de esta tendencia, Mote, sobre todo de la gente más joven de hoy en día, de cada 4 palabras que dices, que 2 sean en inglés? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bueno, pues vamos a ver. Let's go, muchachos. Venga. No te pone de los nervios. ¿Por qué? ¿Cómo estás, guys? ¿Sabes? ¿Really? Oh, yeah, really. Bueno, son... me pone de los nervios. Son... ¿Por qué? Ha mejorado... Es verdad que la educación ha mejorado mucho en los últimos años. Yo no soy quien vaya a abogar por un... Vamos a terminar faltones, ¿eh? Una vuelta atrás en el tema de educativo, pero es muy posible que alguna hostia tiempo faltara, es mi opinión, ¿vale? Ya lo he dicho. Posible que la primera vez que what's up, guys, ¿qué tal, guys? ¿Cómo estáis? Pero a lo mejor, no muy fuerte, una collejilla así, pam. Bueno, pam, pam. Que notes que algo a lo mejor no está funcionando como debería. Sí, porque a lo mejor tú, el problema de los streamers y tal... Y creo yo, es que pasan demasiado tiempo solamente escuchándose a ellos mismos o viéndose a ellos mismos y te falta un poco de perspectiva. Alguien que te diga, eres idiota. No pasa nada, pero eres idiota. ¿Quieres hacer...? La última vez que hiciste esto, Mote, la última vez que te pusiste así con streamer, yo he mencionado un nombre al cual he insultado. Vamos a que con sí. Hay mucha gente con la que nos llevamos bien, por no decir con todo el mundo. Por cierto, el otro día salimos en un documento. Y con esto vamos a acabar. Salimos con Dayo. Sí. Salimos Dayo, con el documental de Dayo, tío. Dayo está haciendo una serie sobre... Había referencias de gente que se había adueñado de internet o que había dominado y estaba el Rubius, salíamos Sterling y luego salíamos los tres. Dime, Dayo, tío, o sea, ¿en qué momento...? Eso es claramente Dayo, no nos ves. Porque no, si nos vieras, no lo hubieses hecho. Salía Mary Station, porque Mary Station ha sido la referencia hasta que ya no lo somos, pero... Salíamos los tres. Y, bueno, salíamos los tres porque últimamente si tú entras en el canal, pues ¿qué ves? A los tres, no ves nada más. Coño, pero pues no habrá gente a la que sacar que es referente. Bueno, es igual, no nos vamos a... Pues, en fin, total, que chavales, si pensáis... Si en algún momento queréis ser streamers o hacer una, por favor. Antes, dejad que os vea vuestra. Mientras hacéis. Chavales, que me voy a chancar, ya sabes, nos dices eso, ¿sabes? Quieras, mientras si quieres, haces esto, llamad a vuestro padre o a vuestra madre y ponedla detrás. Y dices, mamá, libertad para darme una colleja cada vez que crees que estoy haciendo el mongolo. No pasa nada, ¿vale? Y cuando os empiece a calentar, o sea, a notar aquí un. Como os está saliendo un chichón aquí, cambiad el estilo. Cambiad el estilo. ¿Vale? Es mi consejo, si no puede pasar, que a lo mejor tendréis éxito, podría ser, pero seguiréis siendo gilipollas, no pasa nada, ¿eh? All right. All right, guys. Okay, that's all, ¿vale? Eso es todo, chicos. Lo dejamos aquí, o quiero decir una cosa, hemos estado por encima de los 150 concurrentes, en 200 en algunos momentos, eso quiere decir que a lo mejor tendríamos que hacer los streams a partir de las 8, pero okay. no va a poder ser. Y... Porque el banco de hierro... Ah, aquí, a ver, aquí manda quien manda, ¿vale? Y nada, y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Eso es. Sí, ¿no? Hombre, mejor que hoy, fácil, ¿no? Anda que los temas, venga, sí. Decide algún juego y lo comentamos. Y encima, la mitad de juegos que hemos comentado no los han dicho, o sea que... Sí. No, y la otra mitad del stream, así, ¿me oís? ¿No me oís? Hablad, hablad ahora. Bueno, chicos... Se os quiere, un abrazo. Adiós. Chao, adiós. Gracias. Chat. Gracias. Chat. Thanks for all. Goodbye. All right, folks.